Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Estamos de nuevo en esta jornada de martes con Fernanda Berrueta, que el pasado jueves tuvo su columna Bienvenida tú también, y nos habló del tema, nos habló de las desaparecidas, ¿no? Centrando, poniendo el foco en las mujeres desaparecidas. Y fue como la antesala de este programa que vamos a tener el día de hoy, de esta entrevista con el colectivo donde están nuestras gurisas. Buen día, Fernanda. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Fer. Bueno, en realidad la idea un poco, en función de lo que veníamos conversando en las columnas anteriores, era poder generar esta instancia de entrevista con las compañías donde están nuestras gurisas, para, bueno, profundizar un poco el tema. Lo que nos pasó a nosotras fue que cuando estuvimos conversando en la columna la semana pasada, nos encontramos con un tema que nos sobrepasaba y bueno, y que además nos resultaba como bien interesante y mucho más que importante poder conversar sobre ello y sobre todo visibilizar. Entonces, bueno, en ese contexto es que invitamos a las compañeras Victoria Jiménez y María Delia Cunio, de la colectiva Donde Están Nuestras Gurisas. Bienvenidas, buen día. Buen día, bienvenidas. Y bueno, la idea como un poco para empezar capaz es que nos cuenten brevemente cómo surge la colectiva y bueno, y cuáles son las líneas en general que siguen para funcionar. ¿Cómo surge? ¿Dónde está nuestra gurisa? Bueno, muy bien. En realidad, esta colectiva surge fines del 2015, a partir del caso de una chica desaparecida en Pando, Mili Balagán, y la movilización que empieza a hacer en principio su mamá, al no encontrar ningún tipo de respuesta institucional a la denuncia de su hija desaparecida. Mili desaparece una noche, hay una última llamada como a las 2 de la mañana y después de eso no se sabe más nada. Bueno, su madre actuó bastante en el barrio al principio con la gente que la conocía, hubo cortes de ruta, hizo bastante, digo, salió bastante como a la prensa, y ahí es que nosotras nos vinculamos con ella, con el caso, y a partir de ese caso puntual empezamos como a visibilizar que no era la única gurisa desaparecida, que había más, había muchas que ni siquiera están denunciadas, porque no tienen un contexto familiar que las siga, que pregunte por ellas, simplemente desaparece. Uh-huh. Y también empezamos a ver que a nivel que no era un fenómeno, a ver, el tema de las desapariciones, de la trata con fines de explotación sexual, ha estado presente siempre en Uruguay. Nunca se le puso atención. Siempre se pensó que Uruguay simplemente era un país de donde pasaba, y era raro pensar que si este fenómeno ocurría en Argentina, en Paraguay, en Brasil, justo acá en Uruguay no pasara. Pero ha costado muchísimo, y todavía cuesta mucho, poner este tema en lo público. La gente piensa que acá no pasa, que son otras cosas las que pasan, que eso no es algo que exista. Bueno, y a partir de ese momento, bueno, empezamos como a pensar el tema, empezamos a investigar, empezamos a formarnos también entre nosotras. Tuvimos entrevistas con abogadas, con docentes de la Facultad de Derecho. Ella en ese momento estaba en discusión la ley de trata. Empezamos a ver cuáles institucionalmente, qué había, ¿no? Cuáles eran los caminos institucionales. Bueno, ahí nos encontramos que no había casi nada. No había como un protocolo, por decirlo de alguna manera, una guía de acción. Las familias no tenían acceso claro a cómo denunciar, a dónde denunciar, qué hacer después de la denuncia, qué derechos tenían. Y bueno, y ahí seguimos trabajando. Bueno, no sé, solo para terminar la parte de dinámica de trabajo, tratamos de después de consultar a ONGs también en esta parte y tratamos de subdividirnos más o menos y establecer contacto con las familias, lo cual no es nada fácil, que por eso también tiene que ver el encuentro que estamos organizando para el 25. Contactarnos directamente con las familias para ver de qué manera podíamos apoyar desde los pocos elementos que tenemos, porque no tenemos demasiados, y acompañar procesos y también hacer un seguimiento en cada caso de lo que está pasando. Es muy difícil porque tenés que lograr establecer un mínimo de confianza con personas que están totalmente desencantadas y descreídas de un sistema. Claro, con toda la razón del mundo. Porque son personas que van a una comisaría, no les toman las denuncias o las mandan a ser de prácticamente policías privados. Eso por un lado. Y después, bueno, el aspecto legal, que también, bueno, hemos hecho averiguaciones, armamos una guía que siempre está en permanente modificación, en realidad, que es ver, bueno, cuando te pasa, cuando desaparece tu hija o alguien cercano, qué paso seguir. ¿Cuáles vendrían a ser esos pasos que hay que seguir en caso de que te ocurra? Y lo primero de todo es desmitificar eso de que hay que esperar 24 horas para hacer una denuncia. No, cuanto antes te muevas por una persona desaparecida, más posibilidades es de que aparezca. Uh-huh. O sea que no hay que dejar pasar el tiempo, y por más que vayan a un lugar o una comisaría o donde sea y le digan hay que esperar 24 horas, eso no es verdad. ¿Por qué se hacen esas recomendaciones que aconseja esperar 24 horas? Sí, no toman las denuncias, o sea, las desestiman y es como, bueno, capaz que se fue con algún noviecito por ahí, sí, claro, ya va a aparecer. O sea, las instituciones están cargadas de prejuicios, que son los prejuicios de una sociedad que es patriarcal y que piensa de determinada manera, ¿no? Cuando una gurisa desaparece, la culpable para muchos es ella misma, digamos. Entonces ahí ya arrancamos con eso, ¿no? Seguramente se mandó alguna, anda por ahí, ¿no? Y todo ese tiempo que pasa es tiempo perdido. Y después, bueno, recomendar acudir a fiscalía de género, antes que a una comisaría, que la comisaría del barrio también puede llegar a estar implicada en casos, ¿no? Una pregunta, María Delia, vos decías que no era visibilizar el problema en Uruguay. ¿Por qué piensan que pasa eso? Bueno, yo no sé, digo, probablemente haya como varias causas. Una de las cosas que nosotras estuvimos como también pensando y discutiendo, porque nos encontramos con un fenómeno que es como previo, que es como una especie de marco previo de todo este problema, que es el hecho de que la prostitución en Uruguay es legal hace muchísimos años. Entonces hay una mirada hacia el tema absolutamente legitimante, ¿no? Si una mujer, una niña, una joven, la familia, el entorno supone que se está siendo prostituida, bueno, no llama demasiado la atención. Y si dentro de eso alguien comenta que esa chiquilina resulta que viajó a Europa, tampoco llama demasiado la atención. Al contrario, parecería ser como una mejor salida laboral, ¿no? Como diciendo, ah, mira, está allá, va a ganar mejor, nos va a mandar mejor plata. Esa línea de pensamiento que está muy, muy presente en toda nuestra sociedad, nosotros hemos estado como conversando y mirando que quizás sea ese telón de fondo que hace que este problema realmente no sea un problema urgente, que no sea un problema que las personas, todas nosotras, nosotros, la sociedad entera, se sienta como horrorizada, ¿no? Sino que tenga una cierta naturalización. Y les hago una pregunta. Con una vez arranca el colectivo y entran a investigar, ¿pudieron hacer como un mapeo de la situación en Uruguay? ¿Qué datos se encontraron respecto a, no sé si hay una cantidad de mujeres desaparecidas, de si averiguaron si Uruguay es más país de tránsito o de salida o de entrada, no sé, ¿qué pudieron averiguar ahí? Bueno, estamos armando los números. Nosotras lo que hacemos en los casos que vamos averiguando, tratamos de llevar planilla de, bueno, apareció, no apareció, cuánto tiempo hace que desapareció, pero es una ardua tarea. Yo en este momento no tengo ningún número. Lo estamos procesando porque, a ver, hay una página del Ministerio del Interior, que es Personas Ausentes, que es una página pública que se consulta. Bueno, esa página, por ejemplo, no da información veraz. No, o sea, no está actualizada. Hay, a veces aparecen algunos nombres de algunas mujeres que nosotras sabemos por vías de otras comunicaciones que ya aparecieron. Y algunos casos, algunas denuncias que hemos recibido como desaparecidas no aparecen en la página. Entonces, volvemos a lo mismo. A ver, ¿por qué no hay una sistematización? ¿Por qué no hay una investigación desde algún lugar institucional? Sería, hay algunas ONG que trabajan, es cierto, pero a nivel global no hay algo que sistematice. Entonces, es muy difícil porque, claro, nosotras somos una colectiva autónoma, no estamos relacionadas con ninguna ONG, con ninguna institución del Estado, no tenemos financiación de ningún estilo, no tenemos personalidad jurídica. Entonces, para nosotras, desde este lugar, claro, también es difícil a veces acceder a determinados datos. Lo hemos hecho como a pulmón, en redes, siempre tratando de chequear la información en la página nuestra. Cuando lo que nosotras publicamos está chequeado y es veraz, ya en el momento de la desaparición o en el momento que la mujer, la chica en general, aparece. Eso es una cosa. Lo otro que nos ha pasado últimamente, que la mayor parte de los casos este año, pero muchísimos casos, son de chicas adolescentes que desaparecen por breve tiempo y después aparecen. ¿Cuánto es breve tiempo? ¿Unos días? Unos días, una semana, 10 días lo máximo. En algunos casos que nos podemos contactar con la familia, o ni siquiera la familia, alguna amiga, alguien del entorno, que dice, sí, fulana, bueno, en realidad ya se fue con la amiga, por su propia voluntad. En otros casos no tenemos registro, porque nadie cuenta eso. Nadie nos dice en esos días qué pasó. Me acuerdo de uno, 12 años, una chica, 12 años, ¿no? Modelaba, tuvo, aparentemente cuentan las amigas, tuvo problemas con la madre, llevaba mal, con la madre, alguna cuestión de violencia intrafamiliar, y 12 años ella se va de la casa. Pero estuvo más de una semana desaparecida, después apareció. Entonces, una se pregunta, 12 años, una semana, ¿dónde durmió? ¿Cómo comió? ¿Qué le pasó? ¿Con quién estuvo? ¿No? Bueno, esas son como los grandes agujeros negros, los cuales no tenemos información porque quien deberían brindarlas, quien tiene la posibilidad de brindarlas, no la brindan porque, bueno, por temor, por prejuicio, por no quedar expuestas. Para la familia también es, digamos, es como decir, bueno, mi hija se fue y le pasó esto y esto, es difícil, necesita como una contención. Sí, de hecho, nosotras siempre cuando aparece aclaramos, porque es la clásica pregunta, ¿no? ¿Y dónde estaba? Que digamos, nosotras quisiéramos acceder a esa información simplemente por un tema de sistematización, pero obviamente lo primero es respetar la privacidad de la gurisa o la mujer, a veces son mujeres, pero es esencial, ¿no? Y desestimular todo ese morbo que muchas veces se genera. Y esa doble o triple condena a la gurisa que desapareció vuelve a aparecer. Y de hecho tiene mucho que ver con la naturalización, porque capaz que en las zonas céntricas no es muy muy común, pero en los barrios los gurises están acostumbrados a que pasan estas cosas. O sea, tienen alguna amiga o prima o alguien que le pasó. O sea, es algo que pasa y se naturaliza como que algo que existe. Claro. Ahora que hablabais del contacto con la familia y de los amigos, ¿se genera contacto con otras redes, como puede ser a lo mejor la institución de la escuela o el trabajo mismo de esa persona? ¿Cómo responden las instituciones en caso de ser públicas o privadas o su espacio de enseñanza o de trabajo? ¿Cómo responden ante este tipo de situaciones? Yo creo que depende mucho de la institución. Claro, Depende muchísimo del perfil de la institución educativa, ¿no? Si es una institución educativa clásica, digamos, no creo que responda mucho. De repente, pero sí, de repente, lugares como centros educativos comunitarios, eso tienen otro nivel de respuesta porque también son conscientes de que trabajan con determinada población, ¿no? Claro. Pero también están desbordados, ¿eh? Siguiendo un poquito como el hilo, ustedes en algún momento de la conversación trajeron la existencia de una ley. ¿Qué contempla esta ley? ¿Qué tal su funcionamiento? ¿Qué tipo de respuesta institucional prevé y existe efectivamente? La ley tiene un nombre largo, de integral sobre trata y tráfico de personas, creo que es así el nombre. Es una ley, como la ley integral de violencia de género, que es bastante completa, en realidad. Y es más, creo que hay un formato a nivel latinoamericano, que casi todos los países lo han adoptado como legislativo a partir de acuerdos internacionales que firman los estados, como el acuerdo de Palermo, Roma, tiene que ver con derechos humanos, con derechos de las minorías, esos acuerdos macro, marco, que después generan algunas leyes. Entonces, es una ley que, si uno la mira así, está buena, prevé muchas cosas, indemnizaciones, posibilidades de, bueno, esas mujeres que están en situación de trata son recuperadas, que tengan asistencia, que tengan asistencia psicológica, que tengan una salida laboral, bueno, un montón de cuestiones que no se aplican. Claro. Que no se aplican, digo, por la misma razón que no se aplica la ley federal, que tiene que ver porque el presupuesto no hay. Bien, claro. Porque no hay una fiscalía especializada en trata. O sea, hay una fiscalía especializada en género, pero no hay una especialidad en trata. A nivel de formación de los funcionarios. A nivel de la institución. Ahí va, no existe como... De la formación ni hablemos. Claro. Sí, está como impensado. Claro. Había dentro de lo que es los funcionarios que trabajan en judiciales, había una comisión de formación que se desactivó hace 2 años. En la misma, cuando se crea la ley se desactiva la comisión de formación, las dos cosas al mismo tiempo. Bien paradójico. O sea que, de formación específica a quiénes son los operadores jurídicos, no hay. Y después, recursos económicos para abrir más, más fiscalías, más lugares de atención, de seguimiento, tampoco hay. Entonces, en realidad... Y en algunos casos tampoco se aplica porque la ley está aprobada. Que no tenga presupuesto no quiere decir que la ley como tal no exista y obligue a determinadas cosas. Claro. Bueno, aún a esas cosas que la ley obliga, que no necesitan presupuesto, es nada más que cómo se actúa, tampoco se cumple. Y más allá del marco legal, ¿no? Como pasando más a lo comunitario y a qué podemos hacer quienes no somos institución pública como para dar respuesta, como para generar mecanismos de prevención o de información sobre esta temática. ¿Qué tipo de líneas ustedes desarrollan alguna o qué tipo de líneas podríamos pensar para empezar a poner sobre la mesa nosotras? Y yo creo que el primer punto es el tema este de desnaturalizar lo que está naturalizado. Para mí es esencial, ¿no? Digamos, siempre que vamos a las charlas por ahí, es como que es algo que se apunta y se marca muchísimo. Cada una desde su lugar, donde esté, capaz que no puede hacer mucho, pero sí prestar atención a situaciones. Y no tomar como normal situaciones de gurisas que están súper expuestas y que en realidad, si agudizamos un poco los sentidos, lo vemos, porque esta realidad realmente está alrededor y es grave y es mucho más numerosa, más allá de los números comprobados que hemos logrado tener nosotras, pero de verdad que también para exigir a las instituciones que puedan hacer mínimamente como personas ausentes, tener un número claro de cuántas son, denunciar los casos, no minimizarlos. Una de las cosas que pasa también en el tema de la invisibilización es que cuando muchas veces dan por archivan un caso como homicidio, por ejemplo, pero tampoco es que haya aparecido ni un cuerpo ni quien lo hizo, o sea, la carátula homicidio no se sabe de dónde salió ni por qué, pero ahí se cierra el caso. Esto que acaba de decir Vicky me trae la pregunta de ¿es posible la trata sin una complicidad de las instituciones? ¿Sería posible? No. Es lo mismo, digo, el narcotráfico, digo, en general la industria del sexo, pornografía, prostitución, hay una industria que mueve millones. Para mover millones necesita complicidades del Estado no sé en qué lugar, cuáles son las instituciones, eran todas, eran algunas, pero hay como un entramado por dentro que se mueve, que habilita que esto suceda, ¿no? Y hay una cosa que no la aclaramos del principio. Cuando se habla de trata, de mujeres que desaparecen o menores, hay como un imaginario que en realidad va una chica caminando por la calle de noche en una camioneta y la secuestra. Que eso puede pasar. De hecho, eso pasa porque también nosotras hemos recibido, claro, por diferentes lugares, denuncias de violaciones. ¿Tá? Y eso pasa, y en general lo que pasa es que esa chica la lleva a un lado, la violan, pero después queda ahí, no ingresa a ninguna red formal, digamos, una red ya constituida. Lo que sí pasa, eso sí también lo hemos venido constatando, sobre todo en gurisas de medios como bastante precarios económicamente, es que el primer abordaje es a partir de una propuesta económica de venta de su cuerpo. Muy sutil a veces, porque a veces es, yo qué sé, como un medio novio, un medio amigo que se acerca y bueno, y te compro y te llevo a cenar o te compro algo. Eso es como el principio que va siendo como un cerco. Bueno, después te presento, vamos a la fiesta de unos amigos, y eso va acercando. Y bueno, después de eso, bueno, ahora vamos a para Artigas, porque Artigas es mejor. De ahí hay como dos o tres pasos. Porque en realidad vos preguntabas, Uruguay hoy por hoy es un país de ingreso, sí, de egreso y de paso, de las tres condiciones. Y hay un circuito de trata interno bastante importante, que es Montevideo, Paysandú, Paysandú, Maldonado, Maldonado, Río Branco, Río Branco, Artigas. En este formato, es un formato que sea en todos lados, en Argentina sí da igual. Claro, las dimensiones geográficas son más grandes. Por ejemplo, si veo Buenos Aires a Misiones, Misiones a Buenos Aires, es un mundo. Acá es como más cortita, claro, la distancia, pero la lógica operacional, digamos, es distinta. Algunas sí puede irse del país. Ingresan muchas de Brasil, ingresan muchas migrantes sin documentación desde Brasil, ¿tá? Que en realidad ahí estás, si son redes, trata, también es tráfico de personas, porque esas personas vinieron de otros países en forma ilegal, porque necesitan visa, la visa sale plata, a ellas les cobran y después esa deuda ellas las pagan, claro, en la explotación sexual. Entonces hoy hay como un entramado bastante, bastante complejo. Yo tengo como del otro día que habíamos conversado como una última pregunta que es un poco más amplia y como para traer estas cuestiones a la mesa ahora con toda la campaña de la Rañaga sobre la seguridad. Todo el tiempo nos preguntamos, ¿no?, cómo ese foco es complicado para la sociedad entera ponerlo exclusivamente en las mujeres, que de alguna manera sufrimos la inseguridad de otras formas mucho más cotidianas y explícitas. Y pensando un poco en esto de mujeres desaparecidas, nos preguntábamos también cómo se puede pensar la seguridad que se viene o la seguridad que queremos con una perspectiva feminista, si se quiere. Más seguridad a nivel público a nosotras no nos resuelve el problema, porque nuestra mayor inseguridad es a nivel privado. No hay una mejor respuesta que esa. O sea, a nosotros, digo, si todas estas denuncias la toman como un pretexto para que haya más seguridad, más policía, más militares, más no sé qué, patrullando las calles, no va por ahí. Porque en realidad, para empezar, casi todas esas personas que están en esas patrullas son violentas con sus parejas, mujeres. Algunos las han matado y son feminicidas, y probablemente sean cómplices de alguna de estas redes. O sea que para nosotras eso no arregla el asunto, claro, ¿no? Cuando los abusos, las violaciones y la violencia se dan en el ámbito privado fundamentalmente. Muchas gracias, es muy interesante y muy necesaria la labor que están realizando, así que muchísimas gracias por compartirla con nosotras. Vamos a hacer dos últimas preguntas que les hacemos a cada invitada e invitado que vienen acá al programa. Aprovechando que el nombre se llama ¿Por qué no te callas? Del programa, les queríamos preguntar, ¿a quién mandarían un ¿Por qué no te callas? yo diría así genérico, sí, a cualquiera que hable, por ejemplo, de que pueden existir fiolos explotadores y fiolos buena onda que ayudan a las chicas a salir adelante. Los mandaría a callar a todos, sí. Fundamental. Y ahora, contrarrestando esa pregunta, ¿a quién le dirían que no se callara nunca? A las mujeres. A las mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Por último, el 25. ¿Qué pasa el 25 de mayo? Bueno, el 25 vienen dos integrantes de Madres Víctimas de Trata de Argentina. Uh-huh. Está buenísimo que vengan porque es un colectivo que ya tiene años de experiencia en esto, porque son las directamente implicadas, son las madres de las víctimas que se desviven y trabajan muchísimo en el tema. Y bueno, vamos a hacer un encuentro en el Sindicato de Artes Gráficas, que queda en Durazno 972, 17 horas. Están todas y todos más que invitados. Es un evento que realmente va a valer la pena escuchar la experiencia de ellas. Sí, igual, a pedido de ellas en realidad, uh-huh, va a haber un cierre con música. Ellas, uh-huh, nos pidieron que querían terminar su actividad con algo como medio para arriba. Bueno, tenemos un montón de eventos donde encontrarnos, un montón de sitios donde juntarnos y conversar y charlar y reflexionar y cambiar el mundo a pequeña, mediana escala, si se quiere. Gracias por venir a las dos. Gracias, gracias, Fer, por gracias, tu aporte. Y nosotras nos escuchamos de vuelta el jueves a las 8:30. A las 8:30, que tengan un lindo día.